llegarás hasta el fondo del río. Y verás muchas cabezas flotar. No podemos esperar otra cosa. Escenarios traicionan igual. Hoy llegarás hasta el fin.